corriente. Es la radio más refrescante. Luz, luz. Es el programa que te va a enganchar. Luz, luz. Va dirigido por el Windyman. Luz, luz. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Pero estás en la zona, se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el flux flux da brillante el día a día. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux flux radio show, show es la voz, voz que ama tu altavoz. Hola, hola, hola, amigos y amigas, oyentes y oyentas del Plus Plus y de Radio Topo. Una vez más llega el programa más refrescante del Traffic Time zaragozano, dispuesto a animarte toda la semanita, empezando con caña ya desde el lunes. Como siempre, desde los estudios centrales, desde el mismísimo corazón de Zaragoza City, recibe un enorme saludo de quien te habla, Kindy Man, y también, como siempre, de Carl. Una semana vuelve, Carl. Hola, buenas. ¿Por qué haces ruidos, Carl? Porque me apetece hacer ruido, chico. ¿Sí? Sí. ¿Has aprendido que hay que hacer ruidos en la radio? Sí, como ¿sí? siempre, ¿eh? ¿Pero qué es ese ruido? A ver, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Suena data, es tu cerebro, Carl. ¿Qué eso, es? Eso nunca lo he dudado, mi cerebro hace mucho ruido. Sí. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo estoy acostumbrado, tú no. Ah, claro. Bueno, después descubriremos qué es ese sonido enlatado, mientras veremos todas las secciones de cómo siempre traerá el Flux Flux, que la semana pasada se lo tomó de fiesta. Sí, teníamos cosas que hacer. Estaba liado, tenía unas judías en el fuego. Pero esta semana, como siempre, volvemos con fuerza. ¿Con qué? Con más a escuchetes, que vendrá después, que tiene vídeo nuevo. Volverá también Enigma 5. Volverá también las Zarpa News, que como siempre vienen fresquitas. Volverá también nuestro ¿qué preferirías? Para jugar un rato al final, ¿no? Eso me mola mucho. ¿Sí? Lo anterior también, pero esto también. Puede que tengamos sección Radical Cinema con Josie Bear, como siempre, recomendándonos o destripándonos o dándonos ganas de no ver alguna película que otra en su Radical Cinema. ¿Cómo que puede o no? Perdona, yo me lo he preparado muy bien, ¿eh? Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay Radical Cinema seguro? Y si no lo hay, lo hago yo, no hay problema. Confirmado, mira qué bien. También, como siempre, tendremos el Día Internacional de Carl y más locuras, noticias locas. Y mucho más, como siempre, enlatado en estas dos horitas de radio en la que puedes participar tú, amigo o amiga, que me escuchas en directo a través del número de teléfono que Carl te repite, como siempre. 976-291-398. ¡Genial, Carl! ¡Me lo sé de memoria! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No, genial idea. No sé quién ha dejado este papel en la radio, pero lo ha hecho genial, ¿eh? No, pero yo ya me lo había aprendido. Llevo tanto tiempo escuchando lo que me lo he aprendido. Claro, de hecho, hasta te llamé por teléfono un día, el día que el del... Sí. Un water close, claro que sí. Ya lo sabéis, amigos, amigas. 976-291-398. Para insultar a Ginty. Por ejemplo, para insultar a Ginty o para insultar a Carl. O para contarnos lo que te dé la gana o pedirnos un tema raco, que siempre lo soltamos por la red libremente y sin publicidad, como siempre, Radio Topo. Más de 23 años ya en las ondas, celebrando este año, celebramos el 24. Pero para eso queda muchísimo. Antes de que sea el día del cumpleaños de Radio Topo, tienen que pasar muchos días. Y por eso, nuestro grandísimo Carl siempre investiga para informarnos de hoy, en directo, día 20 de febrero de 2017. ¿Qué día internacional es, Carl? ¿Por qué deberíamos estar contentos? ¿Quieres las trompetas? O los silbidos, o lo que quieras, porque yo no estoy nada contento por el día internacional de hoy, ¿eh? Ah, ¿no? Bueno, yo te pongo las trompetas y dale como importancia. A ver, vale, qué es, ¿vale? Vale, dale importancia. Dale. Pues hoy es ni más ni menos que el Día Mundial por la Justicia Social. Pero está muy bien, Carl, tío. ¿Qué pasa? No está bien. El Día de la Justicia Social es un concepto muy bonito, ¿no? El concepto es bonito, pero... ¿Sí? Hay que aplicarlo. Bueno, acláranos el concepto, a ver. Y no se aplica. La justicia social es la igualdad entre personas, el hecho de que la gente tenga una vivienda digna, el hecho de que la gente no pase hambre. En este planeta hay recursos suficientes para que la gente no pase hambre y pasa hambre. Que tenga sanidad para todo el mundo. Vamos, que podríamos vivir todos muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, muy bien, podríamos vivir. Bien. Vale. Claro, el hecho de dedicar un día a la justicia social me parece muy importante, pero la justicia social habría que darle de importancia día a día. Sí. Entonces, como yo no sabía cómo enfocar esto, hoy me he puesto a buscar algunas noticias por ahí, ¿no? Porque es curioso que cualquier otro día internacional, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Día del Internacional del Cáncer. Sí. Todos los medios de comunicación hacen un spot y tal. Oye, ¿oyes esto? Hoy no he visto nada. Bueno, ya sabes que hay causas que quizás no le tocan tanto el corazón y que quizás pues a algunos le pueden parecer más importantes que a otros, ¿no? Y que la gente se movilice más, eso no. ¿Esto no toca el corazón? ¿El que la gente no pase hambre? Sí. Muy claro que toca el corazón como muchas otras cosas, como que sigan matando animales, como, ¿no? Para otros será que sigan haciendo calcetines con rombos, es decir, hay muchas cosas muy graves y cada uno les da su punto, ¿no? Pero, de la justicia social, reclamas que no ha habido atención en los medios, ¿no, Carl? Lo más mínimo. ¿No? Lo más mínimo. Se me ha ocurrido además mirar, digo, bueno, ya que veo que no hay atención en los medios, digo, voy a mirar qué medios en Españistán. En Españistán. En Españistán. Qué bueno. Le dedican. Sí. Le dedican algo a esto, ¿no? Entonces he ido mirando por ahí. No mira mucho, la verdad, porque con las dos cosas que he visto ya tengo suficiente. Y me encuentro, por ejemplo, que en un periódico de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho una declaración institucional sobre la justicia social. Vale, a mí me parece muy bien, pero señor presidente de Castilla-La Mancha, menos decir y más hacer, cosa que no hace. Es que me toca mucho las narices. Yo es que en política de Castilla-La Mancha ahora mismo me coges flojo, ¿sabes? Bueno, pero esto es política en general, ¿eh? Como si lo hubiera dicho otro. Vale. Un político que hable de justicia social cuando tiene un salario así de maravilla. Sí, crees que no es muy adecuado, ¿no? Sí, no creo que sea muy adecuado. Vale, bueno, pero habrá más gente que haya hecho algo por la justicia social hoy, ¿no? ¿No habrán sido solo los políticos o qué? No, yo es que, sí, bueno, es que ya te he dicho que he visto muy poco, ¿no? Y lo segundo ya me va a tocar un poco más las narices y ya lo demás es posiblemente a lo mejor más, ¿no? Sí. Hablamos también de politiqueo, hablamos de que el PSOE ha emitido un comunicado sobre la justicia social y demás, pero me ha llamado mucho la gracia porque lo ha hecho el PSOE de Ceuta, en un diario de Ceuta. Ese mismo Ceuta en el que ayer saltaron 350 migrantes que tuvieron que saltar un muro con unas concertinas. Macho, ¿dónde está la justicia social ahí? Como ves, oye, estoy muy cabreado con esto, tío. Sí. Pero mucho. Y entonces estoy mirando todas las cosas negativas, total y absolutamente. Claro, porque quizás es algo que echas en falta, ¿no? En estos días, ¿tú crees que se ha perdido? Tú que has vivido en blanco y negro, Carl. De hace 20 años atrás, o 30, ¿hemos perdido mucho en justicia social en este país? A mí lo que me parece lamentable es que yo ahora, con la edad que tengo, tengo que luchar exactamente por lo mismo que hace 30 años. Sí. Exactamente por lo mismo. Porque ha habido muchos recortes y sigue habiendo recortes. Pero muchos. Sí, la justicia social no solamente es que uno tenga una vivienda digna, que pueda comer, es libertad de prensa, es libertad de expresión. Y ya sabes todo lo que hay también por ahí de recortes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La semana pasada hubo un desalojo muy indecente. Pero muy indecente. Un desalojo, además, lo grabaron, salió en los medios, salió en la televisión, que lo grabó una persona con una cámara de móvil. Sí. Yo lo primero que dije, a este tío, como lo pillen, le van a meter un paquete, porque como ha cambiado la ley, ya sabes que no puedes grabar a los policías. Sí. Ya lo sabes, ¿no? Antes sí que se podía, ahora no. Ahora no, ¿no? Con la nueva ley Mordaza ahora, no, ahora ya no se puede esto, ¿no? ¿Ves? La ley Mordaza es el bajar lo que es la justicia social. Claro, sí. Por ejemplo. Ejemplos hay un montón, ¿no? Pero eso, es lo que te decía. ¿Hemos perdido mucho o realmente casi estás igual? Porque en tu época los grises tampoco les podías hacer fotos. Ni a los marrones, ni a nadie, ¿no? Y haz una foto. A ver, tú me estás hablando de cuando empecé a luchar por esto, pero a partir del año 78 había una cosa que se llamaba Constitución, que está muy de boga hoy en día, porque todo el mundo apela a la Constitución, pero no se cumple. Estamos volviendo al antes, ¿no? Al antes de la Constitución. Cada día te das más cuenta, ¿no? Yo estaba recordando, por ejemplo, viendo lo del desalojo que te he dicho antes, que la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Vale. Yo creo que hay un asterisco ahí pintado con tinta invisible, con zumo de limón, que debe poner un asterisco que te lleva para abajo y que te dice, claro, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna siempre que se la pueda pagar. Si no se la puede pagar, no la tiene. No sé si me explico por dónde voy, sí. Pero yo estoy un poco como muy soliviantado con esto. Sí. Estás un poco... Mucho. Te iba a decir bienvenido al capital, pero es lo que hay, Carl. Ya sabes que sí. Y una cosa, por ejemplo, es que... Lo de ayer, por ejemplo, hablando de lo de la valla de Ceuta y Melilla, sobre todo la de Ceuta, es que encima estamos criticando que a lo mejor Trump en Estados Unidos hace una valla. Y no nos preocupamos de la que hay aquí ya. Si lo que teníamos que preocuparnos es de quitar la que hay aquí. Sí, pero quizás es más fácil. Bueno, quizás ahora mismo mucha gente tiene en mente el no hacer que se construya otra, ¿no? Es decir, no dejar lo que siga pasando. Pero cierto es que la nuestra, si se quita algún día, pues ya veremos las razones que llevan a ello, ¿sabes? Y quién lo consigue. Pero bueno, desgraciadamente los países son así y en otros no se acogen refugiados y en otros tal. Al final, muy poca justicia social repartida por todo el mundo. Y por eso, Carl, venga, en resumen, ¿qué podríamos hacer para mejorar la justicia social así en nuestro día a día, a lo loco? Pues o sea, a nivel personal. La justicia social es una cosa de día a día. Es darte cuenta de que tú tienes tu vida, que la vives más o menos bien y que tienes que darte cuenta que hay personas que la viven peor que tú y que tienes que ayudarles, echarles una mano y ayudarles a desarrollarse y hacer que vivan. Es la impresión que me sale ahora en este momento. ¿Sí? Sí. Oye, pues bonita reflexión, Carl. Me parece genial por tu parte. Y ojalá los estados te oigan, ¿sabes? Claro. Y se pongan a repartir un poquito de justicia social, ya que de la legal, ya sabéis que últimamente estamos escasos. Un saludo para la infanta que nos puede estar escuchando desde su casa. Claro que sí, diciendo... Esa es una de las cosas que iba a comentar también. Claro que sí. Te la comento ahora, por ejemplo, ¿eh? No hay ningún problema. Ya sabes, caso, ten, ¿no? Ten cuidado. Ya sabes, caso nos. Sí. Que condenan a un tipo a 6 años de cárcel, que no tiene por qué robar, porque tiene su vida resuelta. Sí, los motivos que llegan. De hecho, tiene unos escoltas que les cuesta al Estado, a nosotros, que pagamos impuestos, 300.000 euros al año, ¿no? Pues eso. Y esta misma semana entra en la cárcel una persona que todo lo que ha hecho ha sido coger una tarjeta robada, eso sí, y gastarse 70 euros. Y le condenan a 6 años también y entra en la cárcel. Sí. Dices, jodó. Como suele decir, no digas tacos, Oscar, qué feo. Mira, euro. Sí, échale euro. Vale, euro. Como suele decir, la justicia es igual para todos, pero solo en la teoría. Luego la teoría es prácticamente impracticable, pero vamos, ¿está la ley hecha para robar peras? Sí. Para robar gallinas, decían. Sí. Pero aquí además voy a ser un poco más... Bueno, no te estires mucho. Venga, dale. Más para allá, ¿no? No te estires mucho. ¿Dónde está aquí, por ejemplo, el derecho de gracia del gobierno? El indulto. ¿Solamente se indulta a los banqueros? No se debería indultar a nadie, desde mi punto de vista, ¿eh? No se debería indultar a nadie, pero si indultas a alguien, tienes que indultar a este tipo de personas. Sí. Claro que sí, pero ya sabes cómo desgraciadamente está esto y quizás son muchos ejemplos de que no hay justicia social, aunque hoy sea el Día Mundial. Así que esperemos, ojalá tú y yo, Carlo, veamos que las cosas cambien, ¿eh? ¿Vale? Y volvamos a tener todos un poquito de justicia social o de la que sea, pero necesitamos un poquito de justicia, ¿no? Ya hace días. Y dicho esto, ¿qué te parece? Sí, seguimos esperando que alguien nos llame al 976-291-398. Y si quiere que me insulten a mí, no tengo ningún problema, ¿eh? Ya sabes, para insultar a Carl, por supuesto. Ahí está abierto el teléfono. Y si no te atreves, pues mientras disfrutarás de la sesión de Radical Cinema de Yossi Bear, que vendrá dentro de un ratito y que Carl también tiene muy preparada. Pero ¿qué te parece si escuchamos el primer temón? Perfecto. Sí, primer temón para alegrarte la semana y nos vamos muy cerquita. Zaragoza, Amores Perros y Bosman Players. Ponte a gozar porque El rap más moderno de tu ciudad siempre suena en Radio Topo. Escucha todos los lunes de 7 a 9 de la tarde el Flus Flus con Guindy Man. Primo, nací en el Mediterráneo y vivo en un barrio de latinos. Entre tranchas de esquina y tiendas de chinos. Entre tacones de palmo y lencería de lino. Edificios altos, un barrio en la sombra. Donde vienen los gallos de fuera a comerse toda la sobra. La mulata brilla, no tenemos parola. Los oros en los cuellos siguen estando de moda. Hay cortes de luz, jaleo en la calle. Ricardo Monterde, cortamos el aire. Pure el Michel, el Navarro de Caña. Francisco Delgado, Juanito Alimaña. Dale al punto a la griola guajira. Esos pies y esa cadera parecen mentira. El amor no se elige, el dolor no se esquiva. Cuando solo te queda esa mierda que respiras. Torero las delicias, niño, esto es manjar. Se goza entre latinos y tiendas de chino mal. Casas de apuestas, tranzas por MoneyGram. De mi esquina para el mundo la pasta viene y se va. Locutorios, despachos de alimentación. Accesorios celulares y su reparación. Hijos de Mao Zedong y de Castro. La calle Nostra, miércoles rastro. Barro tu pa' manteco, te charro el mandarín. En el bar de los gitanos me invitan al banderín. Dame palmas a cuti, soy el guti, voy tocido. Si pasan de las 10 me salva la noche el mismo. Queremos más negritas, menos caciques. Queremos más brugal y que la music comunique. Salsa twerking, un traguito mama juana. Pinturas dislocadas en la pista o en mi cama. Oiga, compa, ¿y usted sabe lo que es estar en un sillón mesa que te mece? Esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. ¡Así cualquiera! Bajo a ver al primo en el 31. Rulo rápido en el bus, piso tierra y me lo fumo. La y se mira pa' dolerme porque todos llevan lo suyo. Unos llevan callos, otros la mirada black de comer calle. Dale. Entre yacuzas y black panthers, gypsies con skinny daggers, dando el cante. Dámelo caliente, mami, que me duelen los dientes. Si bajo a las delicias a gastar los presidentes, o me voy con una bolsa o me la como con mi gente. Entre cierres y bolsas de 20, Bosman P te lo pinta por deporte. Yo entregué mi cuerpo al arte, yo entregué Heidegger y Sartre. Yo esta mierda no baja hasta el martes. Minis de anís y nirvana constante. Con el mis, con el fura y con los pies por delante. Giro la esquina, Crocodile sus fiera. Sonrió en el control de la madera. Sonando Caribe y da color al barrio. Olor a ceviche, capucha, rosarios. Perfumes caros, pillan al hombre esa prenda. Privamos a de papel pa' que lo entienda. Cristo de la buena muerte en espaldas enteras. Don Forget the Street en el pecho, bandera. Inicia la fiera, rolas callejeras. Mátame de la primera, no seré yo el que se muera. Viviendo al límite, consultando a la santera. El precio de mi fama no lo alcanza tu cartera. He visto los parques, primo, ya que hay cantera. Yo con mis amores, perros, teatrera. Piezas de tercera, leyendo los signos, sí. Entre latinos y tiendas de chinos. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas. Me pongo a ver novela y no hago manga, manga. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Guindy Man. Temón de los amores perros y Bosman Players, ¿eh? ¿Te ha gustado? A mí sí. ¿Sí? Sí. Ahí entre tienda de chinos, uno de esos temones que os podéis encontrar colgados ahora mismo en la red en YouTube, darles clic, así de reproducciones, que es de momento la única, bueno, la manera más directa que tienen los artistas para poder cobrar, sí, sin llegar a las GAE, ¿sabes? A base de clics, como ha cambiado todo. Además, a mí lo que me mola es que como yo soy muy mayor y esta música ya estoy muy desconectado, chico, me enseñas música nueva todos los días y me encanta. Has flipado, ¿eh? Claro que sí. Gente que reclamó más música este viernes en la fiesta que Radio Topo dio, fiesta definitiva, ponía en el cartel, ¿eh? Con nuestro tram de Minecraft, fiesta definitiva en el Zorro. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que decidieron pasarse por ahí. a echar un trago, ya a comerse nuestras tapillas, ¿eh? Tú probaste mi focaccia, ¿eh? Carl, ¿probaste mi focaccia o no? No. No, a mí no me llegó tu focaccia. Pues no, pues yo probé. A mí es que soy más de vinagrillos. Sí. Sí. Huevos había mucho, tortilla había como mucha. Sí, ¿no? Tortillas había un montón, pero a que no adivinas dónde acabaron todas esas tortillas. Pues no. ¿No lo adivinas? ¿En la barriga de alguno? En la barriga de alguien, podría ser. Y podría ser que ese alguien fuera alguien que puede cogernos ahora el teléfono. Ay, tortilla con cebolla, no, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yossi Bear? Que se mete en directo en el Flus Flus. ¿Qué pasa, sí, tío? Sí. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco raro hoy, un poco resfriado y es un poco como la ganucha. Ah, sí. Con mala ganucha. No tan malo como, no tan enfermo como Carl, que estuvo dos semanas yéndose por la pata abajo, pero algo. Sí. Pero, a ver, yo sí, pero raro ha sido siempre, ¿no? Sí, eso sí. Ah, pues no. Pero, eso sí, pero hoy estoy raro de salud. Hoy estoy raro como. Yo creo que es un poco un resfriadillo, me parece que es gormón. No, espera, igual podría ser una sobredosis de tortilla. Podría ser, yo sí, vean. Porque al final como tú vas pinchando que otra cosa y ya, pues mira. Claro. No pude. Todos los amigos y amigas de Radio Topo que fueron a ver la fiesta definitiva, ¿no? Este viernes pasado en el Zorro, sí. Pues se han filtrado fotos que al final de la fiesta, sí, al final de la fiesta, alguien que lleva un equipo de DJ en un carrito. Yo no he visto ninguna, ¿eh? Sí, no, pues yo sí que las tengo. Alguien que lleva un equipo de DJ en un carrito. Al parecer llevaba también una mochila llena de bandejas con cachos de tortilla que había cogido. Exacto. Y que no sabemos si seguirán vivas. Sí, sí, pero la mayoría de las tortillas fueron a parar a la asamblea de las FARC de este fin de semana. Ahí fueron a parar la mayoría de las tortillas. Sí, sí, se ha comentado que llegaron exactamente 4 pinchos de tortilla a la asamblea de la Federación de Radios Libres. Sí. Pero vamos. Toda la gente pudo disfrutar el viernes pasado, ahora fuera de coñas, pudo disfrutar de la gran musicón que puso nuestro amigo Yossi Bear. Ahí, recordemos viejos tiempos ahí. En el Zorro con ese revival, a muerte. Sí, revival. Sí, estuvo guay, ¿no? Aunque no pinchó Green DJ al final, pero bueno, estuvo guay, ¿no? Sí, al final Green DJ, no sé qué le pasó a Green DJ. Ay, si yo te contara, Pero bueno, que al final, yo creo que a partir de la 1 de la mañana, la verdad es que se empezó a animar el cotarro y dejamos ahí a Yossi Bear en todo lo alto poniendo la bandera de Radio Topo, nuevo garito conquistado, el Zorro también ha sido evento de Radio Topo y dentro de poco vendrán más, porque ahora me he picado como Yossi Bear ha hecho uno ya, pues ahora me pico y haré yo otro, eso, para ver quién saca más. ¿Quién pilla más gente, Exacto. Y luego, vamos a picar a todo Radio Topo. Claro que sí. A todo Radio Topo. Claro que sí. Si tu amigo o amiga también quieres picar a la gente de Radio Topo, es muy fácil. 976-291-398. Anímate, vente a una asamblea y hazte miembro de Radio Topo, que vas a gozar. Exacto. Claro que sí. Ya es un programa de la 5 Marzada, que es uno de estos grandes. Exacto, también. Claro. La 5 Marzada es uno de nuestros fijos ya. De nuestros super eventos. Que anima a la gente a que se pase por nuestro puesto o no. Exacto, que este año además volvemos a montarlo en colaboración con Radio La Granja, Radio Mai y la Asociación de Vecinos Barrio Verde. Exacto. Que lo montamos ahí toda la barra nuestra y también va a haber musicón en directo y también aquí en DJ y Yossi Bear pinchando y mucha otra gente. Así que pasaros todos por nuestro stand la próxima 5 Marzada en el Parque del Tío Jorge si no pasa nada, ¿no? Exacto, sí. ya queda poquito, ¿eh? Ya queda nada, hay que empezar a recordarlo, pero ya. Pero bueno, Yossi Bear, como siempre, semana tras semana, nos trae la sección que no sé si te hace querer sentarte delante de la pantalla y hacerte unas palomitas. O si te hace disfrutar más de los paseos por el campo. Estamos hablando de la sección Radical Cinema, que como todas las semanas, nos va a traer una película sorprendente, rara, bizarra. Exacto, hoy vamos a hablar de dos películas. De dos del mismo director. De dos, vamos, o sea, ya al final va a ser. Hoy es casi, bueno, monotema director, ¿no? Sí, o sea, sí, porque no... además hoy va a hablar mucho Carlos. Él ya lo sabe. Hoy Carlos sí es un fan. Mucho, 11 minutos tenéis. A ver, entonces, yo os voy a poner, como siempre, la 20th Century Fox y a ver si alguien consigue hacer una entrada buena, ¿vale? Ya sabéis, di solo, Yossi Bear, de qué película vais a hablar, ¿vale? O de qué director, ¿de acuerdo? Yo te pongo sí, el 20 y venga, va, métele. Esto se hace sin ensayar siempre. Hoy en Radical Cinema, Alejandro Jodorowsky. ¿Jodorowsky, en serio? En serio. ¿Se llama Jodorowsky? Jodorowsky. Sí, sí. ¡Qué fuerte! Me dejas... De pasta de boniato siempre. Muy bien. A ver, Jodorowsky, pues cuéntanos. ¿Quién demonios es? Un argentino, muy famoso y bastante pirado de la vida. Bastante pirado. Que es más que nada, es un hombre del Renacimiento, digamos. Es un tío que hace muchas cosas. Aparte de dirigir, pues escribe libros, cómics. Luego también hace varias de teatro en Zaragoza hasta unas cuantas veces. Y tiene muchos fans. Y destaca porque es un tío pues que le gusta mucho el rollo astral, el rollo del esoterismo, una cosa que él denomina psicomagia, ¿sabes? Psicomagia. Es famoso también, por ejemplo, porque él fue el que ofició la boda de Marilyn Manson con Dita Von Teese, ¿sabes? Oh, sí. Por ejemplo, sí, él mismo se cree un mago, o sea, para él es un mago. Bueno, se ha metido en tanganas importantes, ¿no? Casar a Marilyn Manson con Dita Von Teese. Muy bien. Exacto, sí, porque y tiene grandes fans, por ejemplo, John Lennon era muy fan de él. Los Beatles en general. Pero sigue vivo, claro. Sigue vivo. El tío, y sobre todo sus cines, sobre todo sus primeras películas, son bastante llamativas y bastante radicales. Sí. Y vamos a hablar concretamente de dos. Hay una murra de dos. Una que me hace especial gran ilusión, que la dirigió en el año 70, lo que se llama El Topo. ¿Ah, sí? que no es porque esté protagonizada por ningún topero, ni por virus, ni por nada de eso. Ah, no. No. El Topo es un western, o sea, una película del oeste psicotrónica. O sea, psicotrónica. Con muchos anacronismos, muchas cosas fuera de tiempo, o sea, muy extraña. Es una película muy extraña. Yo diría. Te recomiendo ver sobre unas andanzas de un vaquero que rescata a una mujer de las garras de unos. De una especie de comancheros salidos que violan a unos monjes. Bueno, en fin. Y luego la mujer resulta que no es tan buena como parece, que lo obliga a matar a unos. Una especie de sabios ancianos o algo así. Madre mía, pero ¿qué resumen haces siempre que la destripas siempre, tío? Sí, no decimos nada, ¿eh? Hacen un resumen destripado. No decimos nada. Vale, son películas que hay que verlas. Hay películas que lo explicaba así, sí. La gente dice, pero si hay que verlas porque... También hemos... algo de fetichismo, porque hemos visto también un tío oliendo zapato de tacón y cosas así. Exacto, fetichismo mucho. Es algo, mira, hay algo muy... que al menos las películas que vamos a hablar de Jodorowsky que tienen en común, que es el fetichismo, es una. Esa es una. Luego la otra es que le gusta mucho la gente deforme. Tiene una especie de cierto... Luego la gente, pues, que le faltan extremidades, o en algo dicen enanismo. Eso le gusta, ¿sabes? Vale. Y luego, lo tercero es que siempre aparecen animales en lugares donde no debe haber animales. Eso es otra cosa. Los animales también les encantan. Los animales, incluso, no solo domésticos, sino animales salvajes. O sea, por ejemplo, tienen leones y hipopótamos, donde en teoría no sé por qué pintan ahí. De verdad, además. Vale. Vale, muy bien. Entonces, son cosas muy características de Jodorowsky. Vale. Vale, también amigo de salir los fines de semana, de empalmar de jueves a domingo, ¿no? Vale. Eso ahora ya no lo será, estará un poco abuelo. Muy bien. Vale, El Topo, un western como has dicho, psicotrónico, ¿no? Psicotrónico. Muy rollo. Además, era el año 70 cuando empezaba el rollo del hippismo, también se ve eso, el rollo hippie, la religión es otro tema muy recurrido también, por favor, y la religión también es mi... Vale. Muy bien, vale, impactante. Y aparte del Topo, más de Jodorowsky. Y otro, 3 años después dirigió una película más loca todavía, aún más pirada, que es La Montaña Mágica. ¿La Montaña Mágica? No, La Montaña Sagrada, perdón, La Montaña Sagrada. La Montaña Sagrada, a ver. Exacto, de Holy Mountain. Cuéntanos, Holy Mountain. Sí, además, ambas, aunque el director es argentino, ambas son nacionalidad mexicana, eso también hay que decirlo. Ah, vale. Son mexicanas. Y resulta que en La Montaña Sagrada va un poco, empieza una especie como de, sale una especie como de crítica a Jesucristo. O no sé si es crítica o homenaje o algo extraño a Jesucristo. Y luego habla un poco de los que se supone que son los ocho personajes más poderosos de la Tierra. Y cada uno le pone como un planeta y cada uno se lleva una crítica un poco a través de ahí. Critica pues a la industria armamentística, al arte, critica a la educación, en fin, hace al sexo, o sea, critica un montón de... ¿sabes? Y a partir de ahí, pero todo muy surrealista y muy extraño. Incluso en esa película hay una crítica a la a la colonización de América por parte de los españoles en una especie de circo. Ahí en, está ambientada, esa película está ambientada al principio, al menos, luego ya es una paranoia, pero al principio está una especie de ciudad andina, debe ser en los Andes. Sí. Y hay una especie de circo de camaleones y ranas. Y a través, y los camaleones, que en realidad son lagartos, los lagartos hacen de los aztecas, ¿sabes? Los aztecas en la conquista de México. Y las ranas son los españoles. Es muy curioso ese momento, muy curioso. Estamos viendo nosotros el tráiler en el estudio y que espero que tú compartas en redes sociales, ya que eres el super community manager de Radio Topo, pero la verdad es que Indiferente no me deja, porque solo el tráiler ya me está dejando alucinado. Es decir, me sorprende por raro, ¿no? Porque lo que estoy viendo es bastante raro, y os recomiendo a todos amigos y amigas que os metáis y veáis Alejandro Jodorowsky, La Montaña Sagrada. Acabo de poner en YouTube el tráiler y estoy alucinando pepinos. ¿Y tú, Carl? ¿Estás alucinando pepinos o no? No, yo más o menos lo conozco. ¿Sí? Las películas no las he visto. No he visto ninguna película de Jodorowsky. Es que... Pero sé que era un... Primero te voy a enmendar la plana. Yo sí, lo siento, te tengo que meter. No era argentino, era chileno, nacionalizado francés. ¿El qué? ¿El qué? Jodorowsky, chileno, nacionalizado francés. Nacionalizado francés, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, aparte de donde sea el Jodorowsky. Y tiene las películas que hizo, empezó haciendo películas solamente, tiene, pues, es surrealista total. Entonces tenía una base, ¿no? Él quería, por ejemplo, con el topo, que es la que has comentado antes, sí. Era los tiempos del LSD, y claro, él quería explicar a la gente cómo alucinar, pero sin tomar LSD, expandir la mente. Pero los tiempos del LSD han acabado ya. Pues yo creo que esa película es el mejor con el LSD. Qué fatal. Sí, seguramente. No han acabado aún los tiempos del LSD. Bueno, la peña exaltada. Pero vamos, Jodorowsky, que sí. Pues, la verdad es que sí que parece bastante de trippy, es decir, animales donde no los hay. Bueno, decía un homenaje a Cristo. La verdad es que lo que hemos visto son ojos pegados en cristales y unos crucifijos muy raros con cosas muy raras colgadas, pero pegadas fuego. Y la del topo tampoco tiene desperdicio, la verdad, como western. Perfecto, pero que sepáis una cosa: que el mejor proyecto, por ejemplo, ¿no has contado lo más divertido de La Montaña Sagrada? Yo sí. Es que, bueno, es verdad, en principio se le propuso protagonizar la película a George Harrison, el Beatle. Harrison, y George Harrison no quiso porque resulta que en la cláusula le obligaba a enseñar un primer plano del agujero del culo. Ah, sí, solo por eso, ¿no? Sí, solo por eso, y no quiso. ¿Y cómo son los directores también, Dice, le dices, te hago la película, pero lo del ojete no. Y dice, no, o me haces lo del ojete, o da igual que seas George Harrison o la madre que para el panete. Y también George Harrison dijo que no se llevaba el ojete del culo por nada. Claro, y porque no podían poner un doble o algo, ¿no? Claro, no, oye, tú... El protagonista, dice el papel de que hace de Jesús, luego se le ve, hay un primer plano del ojete del culo mientras en... Qué fuerte, escena. Qué fuerte. Al final siempre tiene que tener algo sexual y algo de, algo, ¿sabes? Sí, siempre algo así. Siempre alguna guarrería, tío. ¿Por qué? Hay mucho despeloteo, ¿eh? Porque no. Ya veo que tú en las películas, bueno, también te voy a decir como las españolas, ¿no? Que todas, o se ve una teta o no es una película española. Pero ya veo que siempre tienen ese trasfondo, ¿no? Aparte del trippy y todo esto, ¿no? Pero bueno, dos películas, un director, Alejandro Jodorowsky, para cualquiera que lo quiera buscar, Jodorowsky, no como, bueno, con W, Jodorowsky. Sí. Me gusta mucho Zaragoza, ¿eh? Ah, sí. Ha venido mucho al teatro principal. Hace poco estuvo, me parece. Puede venir. Sus ensayos y además es que los ensayos deben ser son porque critica a la política, a la sociedad, o sea, que es un tío comprometido. Sí. Es que sí. Bueno, vale, y entonces, yo como siempre te pregunto, al final es, ¿por qué debemos ver estas dos películas? ¿Qué nos van a aportar en la vida? O sea, ¿por qué hay que verlas? Pues en primer lugar porque Jodorowsky es una figura bastante curiosa. Y conviene seguirla, yo me recomiendo una figura cultural, ¿verdad? Y porque son películas llenas de mensajes, todo muy metafórico, demasiado. Vale. Hay que intentar sacar la metáfora, ¿sabes? Uh-huh. Son muy metafóricas, ¿sabes? Todas se hacen, sobre todo La Montaña Sagrada, por ejemplo, a ver, la metáfora es más clara, cuando habla de las industrias y el poder de la industria y el poder que tienen unos pocos sobre todo el mundo. Uh-huh. Eso también es. Y con un final sorprendente, hay que decir, La Montaña Sagrada, y un final sorprendente. Vale. Y ya supone que la crítica final. Bien, bien. Súper recomiendo, recomiendo verlas. ¿Y Carl? Bueno, yo quisiera... Y Carl tiene que hablaros. Ahora le paso, le paso el testigo a Carl, porque Carl sabe mucho, mucho, sabe mucho de Jodorowsky, que no lo parece. Oye, tú le pasarás el testigo a quien yo te diga que al final el director soy yo, cacho de perro, que cuando os digo de hacer el programa solo no queréis, así que ahora nada. Carl, venga, ¿qué quieres decirle? Vale, yo, yo quisiera hablar de Jodorowsky ya no solamente como creador, que es muy interesante que empezó haciendo cine, sino que era encima guionista de cómics, entre otras cosas. Ah, mira qué bien. Guionista de cómics. Y pintaba servilletas también. Yo, entonces, como no podemos tenerlo mucho porque no hay mucho tiempo, exacto, yo recomendaría al personal un documental que se llama Jodorowsky's Dune. Jodorowsky intentó hacer una versión de la película de Dune. De Dune. Pero en su garaje, ¿no? No, en su garaje no, se la presentó a todos los estudios de... Ah, no, si yo no te digo que no la presentara. Hizo una película, un storyboard magnífico, se reunió de Moebius, de H.R. Giger, de Dan O'Bannon, de mucha gente, que ya sé que no os dirá nada, ¿no? Pero si miréis el documental, os enteraréis de muchas cosas interesantes. Por ejemplo, H.R. Giger es el creador de Alien. Yo sí, déjame terminar. Sin este proyecto, la película Alien no hubiera existido nunca. ¿No? Alien, todos habéis leído Alien, ¿no? Sí. Habéis visto Alien, no hubiera existido nunca. Blade Runner posiblemente tampoco. No. Esta es una película que ideó Jodorowsky. A la raíz de la cual salieron muchos guiones de cómics y influenció a muchas películas de ciencia ficción. Eran muchas. De hecho, la presentó en todos los estudios de Hollywood y los estudios de Hollywood presentaban dos problemas. El primero, el tiempo. Ya sabéis que si haces una película para Hollywood es hora y media, dos horas no más. Y la película esta duraba entre 12 y 20 horas. Así, te da mal dinero. No sé por qué no se la dejaron poner, ¿sabes? Y segundo el director. Querían manejar la película de principio a fin. Pero si veis, yo recomendaría que vieras este documental porque es muy interesante. Qué guay. Pues mira, también lo podemos colgar en redes sociales, ¿eh? Y veréis además con este documental que salieron cómics, no solamente películas, sino cómics. Pero eso, ver a alguien y decir, leñe, esto es... Es Jodorowsky, esto es las ideas de... Sí, ¿no? De Jodorowsky. Está todo copiado. Está todo copiado, me dejan. ¡Ojo! De pasta de moniato. ¡Ojo! Incluso Matrix. ¡Qué fuerte, sí! Sí, y Matrix le metió un chelino nacionalizado francés. Y Blade Runner. Me dejas de pasta de moniato. Todas las películas de ciencia ficción de aquella época. Pillaron cosas de este proyecto que no se llevó a cabo del Dune de Jodorowsky. Qué fuerte. Oye, pues mira, sin duda un autor para conocer. Has dejado callado, yo soy Bean. Oye, muchísimas gracias. No me dejado hablar. Claro. Yo no le he cortado el micro ni nada. He estado atendiendo, que lo sepas. Pero bueno, yo soy Bean. Muchísimas gracias por presentarnos a Jodorowsky, a los que no lo conocíamos. Y eso que has dicho, que es coleguita de Zaragoza City. Y oye, sí, pues sí, mira, viene bastante. Ahora lo seguiremos. Habrá que estar atentos. Claro que sí. Oye, y ya, antes de despedirte, ¿nos recomiendas un tema de Reinonas o algo o qué? Pues parece que sí, pasé ya un tema de otra velada de Reinonas españolas, el de Supreme Deluxe, creo que lo pasé ya. Ah, pues igual, no lo sé, pero bueno, puedes presentar igual. Está en el Facebook que tenemos. Que no me digas dónde está, que me digas cómo se llama el tema y yo te lo busco mientras la y aquí no pasa nada. Qué fuerte. No me acuerdo cómo se llama, tengo que buscarlo. Vale, pues mira, tenemos aquí uno que se llama Miénteme. ¿Eh? Mm. No, mira, Candy Shop tiene mejor pinta. Entonces, pon uno de Supreme Deluxe ya. Sí, Supreme Deluxe a muerte. Vamos a poner aquí. Exacto. Ya sabéis que nos mola que Yoshi nos recomiende temas de Reinonas, sea cual sea. Así que oye, una vez más te damos las gracias, tío. Esperamos tu colabo la semana que viene, ¿eh? Si todo va bien. Sí. Y eso, claro que y que tengas cuidado con comer tantas tortillas de las fiestas de Radio Topo, ¿eh? Que te tenemos calado, ¿sabes? Y sabemos que aún tiene la nevera llena. Así que eso, que luego dice, esto es que si no se iba a tirar. Pero vamos, un abrazo, Yoshi Bear, cuídate. Un abrazo por ahí. Claro que sí. Yoshi Bear, como siempre, enseñándonos lo más radical del cine. Y como siempre, Radio Topo poniéndote lo último de la música que ninguna otra emisora se atreve a ponerte. Así que escuchamos un temón de Reinonas y después seguimos con más buen rollo en el Flus Flus, el programa que te anima el lunes por la tarde de todas todas. Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Gindiman! ¡Ay, yeah! my God, just making you hot go crazy all the time. It's not about what we're saying, it's just a game that we're playing. And boy, I know that you're craving every part of me. Hold my body tight and you know that I use my leg to take a little bite of my body. I'll make you shake, yeah, I can make your body pop, pop, pop. The sugar never drops in the candy shop. So come on, boy, I'll be your toy. You can enjoy, joy, joy. Oh no, I'll never stop in this candy shop. I'm gonna make you mine, boy. I'm gonna take you high, boy. You're ready for tonight. So hey, boy, I'm gonna make you mine, boy. I'm gonna take you high, boy. You're ready for tonight. One look sets me on fire. You know that you're my desire. My life's a little desire. Got me so damn high. Close, cause I want you, want to know that you are the only one. You're the one I need. I'll make you shake, yeah, I can make your body pop, pop, pop. The sugar never drops in the candy shop. So come on, boy, I'll be your toy. You can enjoy, joy, joy. Oh no, I'll never stop in this candy shop. In the candy shop. So come on, boy, I'll be your toy. You can enjoy, joy, joy. Oh no, I'll never stop in this candy shop. Oh, I'll make you shake. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Menudo temón, ¿eh? Supreme Deluxe y este Candy Shop, recomendado por nuestro Yoshi Bear. Mientras nos acercamos a nuestro prime time, ahora mismo las 8 menos 12 minutos para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo. Estás a tiempo de llamarme al 976-291-398 y contarme lo que te dé la gana. Mientras no lo hagas, aquí Carl y yo... ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Con su actitud suripanta... Te contamos, por si no te has enterado, de que esta semana ha habido un acto vandálico en Zaragoza City contra un monumento al que yo le tengo mucho aprecio. Y quizás no, tú no te has enterado, pero que sepáis que el pasado jueves, no. No, este fin de semana, dos jóvenes fueron detenidos por causar daños en el kiosco de la música con una retroexcavadora. Además, dos jóvenes de 19 y 23 años de edad, que se metieron ahí en el Parque Grande... Y sacaron la noche del viernes pasado, cuando varios vecinos, claro, llamaron alertados porque dicen, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién está haciendo obras a las 12 de la madrugada? Pues todos chavales, que ¿de dónde sacaron la retroexcavadora? Suponemos que de una obra cercana, porque los titulares no lo dicen, pero vamos, la pericia de robarte una retroexcavadora y decir, me voy a tirar una valla que seguro que no pasa nada. Qué desgracia con lo bonito que es ese kiosco de la música en el Parque Grande, que alberga, por ejemplo, la fiesta del Partido Comunista todos los años, donde se hace un concierto, donde ha tocado también la Orquesta Republicana, la Ronda de Voltaña y tantos otros grupos, ¿no? Pues un kiosco de música genial, Bueno, que no, léelo tú porque yo me cabreo mucho cuando lo veo. Es una obra modernista. Sí, es una obra modernista que supongo que les va a salir bastante cara a estos dos jóvenes. Y supongo que aprenderán la lección, aunque no está claro del todo. Pero ciertamente mira que hay monumentos contra los que atentar si te pones a decir, voy a intentar, que tampoco, ¿eh? O sea, tampoco es plan de cargarse ninguna obra de arte, pero precisamente un kiosco de la música, que es para la música, que son unas obras que personalmente a mí me encantan dentro de los parques y que no todos los parques tienen la suerte de tener. El Parque Grande tiene uno, el Parque de Che Guevara también, al lado de Maristas, Puente de las Piscinas del Actur, por si alguien no lo conoce por ese nombre, también tiene un buen kiosco de la música y muchos otros. Pero es una, son unas obras que se dejaron de hacer y ahora cuando hacen un parque ya no le hacen un kiosco de la música. Y un edificio modernista. Sí. Con lo moderno. Joder, es que... con lo modernismo que quedaba, ¿verdad? En esta puente de la ciudad de Zaragoza, el City... Sí. Es que nos hemos cargado prácticamente casi todo lo modernista que había. No, hombre, el Pilar sigue estando, ¿no? Es modernista también, ¿no? El Pilar no es modernista. ¿No? Ah, no, es neoclásico. Vale. Esta era la zona de Paseo Sagasta, había muchos edificios modernistas y se derribaron muchos. Ah, sí. Claro, porque tú naciste en la época en la que lo moderno empezó a ser... Era lo nuevo, ¿no? Lo moderno era lo nuevo. Sí, más o menos. Qué fuerte, Carlos. Más o menos. Y lo viejo era lo viejo. Sí, ¿verdad? Más o menos igual que ahora, ¿no? Claro, porque, bueno, recordemos eso, que pues tú vivías en blanco y negro, ¿no? Cuando estaba en la calle San Gil, ¿no? Que ahora hay gente que te dice, ¡ay, va! Hombre, ¿dónde está? En la calle San Gil. Tú lo has conocido quitando la chapa, ¿no? O sea, es decir, inaugurándola, ¿no? San Gil. Eso no, pero la tele sí que era blanco y negro. Sí, ¿sí? La era tele. Dice. Y la radio iba con leña, ¿no? O a pilas. A pilas, ¿no? A pilas. Claro que sí. Es algo tan viejo, como los continentes, ¿eh? ¿Carl? Pues sí. Sí, ¿verdad? Los continentes son muy viejos. ¿Sí? Sí. Pero... Sí, y... ¿Ahora mismo cuántos continentes hay, Carl? ¿Y los continentes que ya se han hundido? Sí, ¿qué, ¿verdad? Que son, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué bien sabe por dónde voy, Carl! ¡Cómo me huele a distancia! ¿Por qué? Diréis, ¿por qué estáis hablando de continentes? Porque regresa nuestro grandísimo colega, aunque no es colega ni nada, Enigma 5. Vuelve esta semana al Flux Flux, que como siempre, casi diría de día sí, día no, sigue colgando sus vídeos en sus dos canales, Enigma 5 y Enigma 5 Universo, y como siempre nos deja con el culo torcido, como diría el Isaac. ¡Me dejas de pasta de boniato! Y por eso lo traemos siempre. Esta semana... Nos trae el top de los 5 continentes perdidos que no te deberías perder en tus próximos viajes veraniegos. Atentos, porque llega la intriga y ese y esa voz. Enigma 5. Todos hemos oído hablar de continentes perdidos como un fantasioso relato de ciencia ficción que alimenta la imaginación de escritores y soñadores. Si nos ponemos a pensar un poco, parece carecer de lógica que un continente entero haya pasado desapercibido a nuestros ojos hasta ahora. Por supuesto, en todas estas historias se repite como factor común un hecho final, que terminaron tragados por el océano y se esconden bajo las aguas. ¿Pero es eso posible? Ahora, sin lugar a dudas, podemos decir que sí. Esta es la lista de continentes perdidos que quizás pudieron existir o que ya se ha demostrado que existen. Aquí, en este punto, pasamos de la leyenda a los hechos concretos y demostrados, comenzando por Mauricia, que sería un continente sumergido, situado bajo la actual isla de Mauricio, en el Océano Índico. Un profundo trabajo científico, publicado recientemente en Nature, muestra que Mauricio es un continente que un día sirvió de unión entre la India y Madagascar en tiempos del supercontinente Gondwana. Cuando la India siguió su camino en solitario, Mauricio se separó de Madagascar y cayó al fondo del Índico, descansando ahí desde hace más de 100 millones de años. Una anomalía gravitacional en la zona, detectada mediante mediciones satelitales, y el análisis de cristales procedentes de erupciones han sido las claves de la nueva consideración por muchos de Mauricio como continente perdido bajo las aguas del Océano Índico desde este mismo mes. Aunque resulte increíble, en pleno siglo XXI, sí existen masas continentales que por diversas causas relativas a la tectónica de placas actualmente se encuentran sumergidas. Asimismo, existen numerosos puntos de la Tierra que quedaron sumergidos tras el aumento del nivel del agua después de la última edad de hielo hace pocos miles de años. Existan o no, muchos de ellos seguirán formando parte del folclore tradicional y alimentando la imaginación de muchos. Recibid mi más intercontinental saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, chacho. Qué grande Enigma 5, como siempre, ¿eh? Así va uno, Mauricio. Continente sumergido debajo de la isla Mauricio. ¿Qué dices? La isla Mauricio, si es más pequeña que Juslibol, pues tiene un continente debajo, pedazo de listo. Pues era más grande que tú y yo juntos. ¡Claro! Y en esta lista nos desvelan muchos más, ¿eh? Hay uno que lo han descubierto este mismo mes. Pero claro, yo no te lo digo para que veas Enigma 5. Claro. Recordamos que aún no nos ha contestado. Yo no le he vuelto a insistir, también te lo digo. No nos ha contestado si nos deja usar su... Pero tampoco, ¿no? Tampoco dice que no, ¿no? Yo acepté el silencio administrativo y con eso, pues, sigo tirando, ¿sabes? El día que quiera dice que no y ya está. Claro que sí, sí, sí. Esto es así, ¿eh? O sea, sigue tirando para adelante y ya está. Claro. Pero la verdad es que los vídeos son interesantes y que el tío se le ocurra mucho. La verdad que sí. Y que dice cosas muy interesantes, ¿eh? La verdad que sí. Cada día se le ocurra más y por eso lo seguimos trayendo. Ahora mismo, 8 menos 4 minutos para ti que me escuchas, amigo o amiga, en directo en Radio Topo 101.8. Ya sabes que también puedes conectarte a nosotros a través de nuestro poderosísimo streaming en nuestra página web, como dice Carl. ¿Qué? ¿Cómo es la página web, hombre? Radiotopo@.org. Me has pillado, tío, me has pillado. Pero claro, ¿cómo le pones arroba a una página web? Radiotopo.org, claro. Así de fácil. Es que como estoy loco se me cruzan los cables, nada más. Claro, te has confundido con nuestro Twitter, no con nuestro Tupper. Con nuestro Twitter, que es @radiotopo, o que también estamos en el Facebook. Pero ya sabéis, si queréis que la Radio Libre llegue con toda la fuerza de lo digital a vuestro hogar, www.radiotopo.org, y ahí está el enlace a nuestro streaming potente, sí. Iba a preguntar, ¿tenemos Tupper? ¿Tupper? Ah, bueno, no sé si lo ha llevado Yoshi con las tortillas. Bueno, puede que quede alguno. ¿Qué te parece si mientras lo buscamos por aquí, por la oficina de la radio, escuchamos un buen temón, ¿eh? Desde Zaragoza City otra vez. Que ya lo puse la semana pasada, pero es que no me voy a cansar de pincharlo. Vuelven a chorrarlos, ya está en las ondas de Radio Topo, porque nos encantan, porque son de aquí y porque ya valía. Sin temas nuevos de los ya está. Y os recuerdo que están haciendo un crowdfunding en sus redes sociales, así que si queréis saber más, buscarlos en la red. Y mientras tanto, nosotros lo mejor que podemos hacer es rebotaros sus temas antes de que lleguen Zarpa a Escuchetes, El Que Preferirías, Las Noticias Locas y todo el buen rollo que nos queda en el Flux Flux. No te despegues de tu Radio Libre, porque te queda mucho más. Escucha todos los lunes de 7 a 9 de la tarde el Flus Flus con Gindy Man. Si digo que no hay ganas de ver la pista, bailan llamas. Enchufa uno por el camino, sube ventanillas que vamos en submarino, esperando directos hacia el destino. Nos ponemos fino, llegué mi primo. Mis zapatos de bailar, mi petaca de metal, música reggae genial que me hace desconectar. Hoy nadie se queda afuera, no hay lista de espera, cortamos la calle entera. preparemos una hoguera que nunca se muera pa' toda esa puta madera. Fiesta de reggae esta noche y tengo hierba pa' fumar. Fiesta de reggae esta noche y tú me vas a acompañar. Fiesta de reggae esta noche, hoy nada puede salir mal. Fiesta de reggae esta noche, buena vibración, solo positive vibes. Que venga, yo voy, ni siquiera sé si vuelvo a mi casa. Me voy con mi brote, si me lo proponen y la depresión se me pasa. Sigo fino, vivo, retomando, vuelvo al camino. Me voy, yo empiezo a ti, yo no te pongas negativo. Vuelve, ya está, cierra la subasta. Suite Mr. Jardín, no se cansa, reggae music, no avanza, no. Vamos de party, que le den a los problemas. Bailando se nos pasan todas las penas. Baile está con la arena, los nenes y las nenas. La música me llena, rompo las paredes y las paredes de esta arena. Los que quieran pasarlo bien pa' dentro, si vienes a joder te quedas fuera. Oye, me voy de party, no me cuentes más. Bailo con Yasta y con Positive Vibes. Si no lo entiendes, pues pa' atrás estás. Plomo pues pa' hacer y esto suena así de guay. Hay una fiesta de reggae esta noche y tengo hierba pa' fumar. Fiesta de reggae esta noche y tú me vas a acompañar. Fiesta de reggae esta noche, hoy nada puede salir mal. Fiesta de reggae esta noche, buena vibración, solo positive vibes. Fiesta de reggae. Fiesta de reggae esta noche. Fiesta de reggae. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Regresa el Flus cuando llegan las 8 de la tarde exactamente en el reloj de Radio Topo. Amigos, amigas, nuestro prime time, que como siempre es ocupado por los perretes y gatetes de nuestros colegas de Zarpa, que siguen currándoselo día a día para recoger a todos estos perretes maltratados, abandonados, sin hogar y que necesitan una nueva oportunidad. Y algunos, la primera oportunidad, porque algunos son muy chiquititos, ¿eh? Para tener una casa de adopción o de acogida permanente. Ya sabéis que tiene un montón de perfiles de Facebook, que está siempre en su página web www.zarpa.org y que en el Flus siempre rebotamos sus Zarpa News todas las semanas. Y claro, hemos visto cachorritos hace unas cuantas semanas, pero esta semana Elena, como siempre, al pie del cañón, mandándonos las Zarpa News, siempre dice, oye, también hay que acordarse de los veteranos. Así que, esta semana, estas son las Zarpa News dedicadas a los perretes que llevan más tiempo en la guardería. Así que, escuchemos a Elena, que lo cuenta siempre mucho mejor que yo. Hola, buenas tardes, amigos del Flus Flus. Como todos los lunes, muchas gracias por estar ahí, escuchando nuestras Zarpa News. Esta semana no os traemos a nadie nuevo, sino que vamos a traer al recuerdo a los veteranos. Son zarposos que por una u otra razón se han vuelto invisibles y llevan demasiado tiempo con nosotros. Para nosotros no es ningún problema porque los queremos mucho, pero también entendemos que se merecen una oportunidad y saber lo que es el calor de un hogar, el dormir calentito en una casa, tener una familia todos los días, todo el rato, desde que te levantas hasta que te duermes, no como en la guardia que nos tienen, pero solamente a ratitos. ¿Quiénes son estos veteranos? Pues son unas preciosidades que se llaman Birma, Ciro, Luna y Tobías. Ciro lleva casi 6 años en Zarpa, Birma 5, Luna 3 y Tobías 2. Ya veis que es demasiado tiempo en los 4 casos. ¿Y por qué? Pues porque quizás son un poco especiales o se han vuelto un poco especiales. Nerviosos en un caso, como podría ser Tobías, dominantes en otros, como Birma y Ciro, o un poco brutotes y grandes, como Luna, o porque son negros, como Ciro, o demasiado inteligentes, como Birma, no lo sé. Realmente no hay una razón lógica. Lo único cierto es que ahí están, que fueron abandonados desde cachorretes hace mucho tiempo, y la única familia y hogar que han conocido es la zarposa, que insisto, nosotros encantados, pero merecen conocer lo que es tener una familia de verdad solo para ti. qué casa, qué familia o qué persona sería ideal para ellos. Desde luego la que los quiera, que les gusten los retos, que les gusten los perros muy inteligentes y hermosos, porque así son nuestros veteranos. Podéis ver sus fotos en la web www.zarpa.org. Si os enamoran sus ojos, que seguro que sí, enviad un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org. Allí os facilitaremos toda la información que necesitéis para venir a conocerlos, para interesaros por sus necesidades, para lo que queráis. O bien, si queréis conocer a otros perros o gatos que buscan familia, ya lo sabéis, podéis mirar la web y o mirar nuestros perfiles de Facebook, que aquí están todos. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratico de radio con todos. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Un enorme abrazo. Qué grande, como siempre, ¿eh? Elena, desde Zarpa. Ya lo has oído, Tiro lo conocí yo la primera vez que fui a Zarpa, ¿eh? Y hace años ya. Bueno, como ya ha dicho ella, lleva 6 años en la guardería. Y oye, parece que no acaba de encontrar su sitio, pero estamos seguros de que lo encontrará. Si tú, amigo o amiga, pues oye, te quieres hacer cargo de uno de estos perretes que tienen en Zarpa desde hace ya tanto tiempo, que se merecen tener un hogar sin duda como el primero, pues ya lo sabes, entra en cualquiera de sus perfiles o en su página web www.zarpa.org. O si quieres ahora mismo, que no tienes la internet a mano, pero sí que tienes el teléfono, pues oye, me pegas un toque al 976-291-398, 976-291-398, y te pongo yo en contacto todo muy rapidito, pim, pam. Oye, y los conoces, y a ver qué te parece. Claro que sí, ¿no, Carl? Porque la gente mayor también os merecéis una oportunidad. Y los perretes mayores también. Sí, todos merecemos una oportunidad, primera y segunda. Sí, ¿verdad? Sí. Claro que sí, Carl, como me gusta que te tomes bien estas bromas con los años. ¡Carl! Que siempre estás ahí. A ver, si no me río de mí mismo... Claro. Si no te ríes de ti mismo, ¿qué te queda, verdad? ¿Qué te queda? Pues poquitas cosas en la vida, ¿no? El bailar, el pasear, plantar un árbol... Yo ya que has hablado de Zarpa, yo quisiera solidarizarme con Elena, porque sí, a través de la revista Harry Sedal, sí, les han mandado a Zarpa una serie de improperios... ¿Qué dices? Muy gordos. Sí, sí. ¿Qué dices? Sí. Espera. A ver, cuéntame eso, sí, cuéntame sí, eso, por favor. Todos sabéis el asunto de Norek. Sí. Zarpa fue al hormiguero, ajá, ¿vale? Y eso sale a nivel nacional... Y hay una revista de caza, sí, caza, que se llama Harry Sedal. Y a raíz de esta noticia, han empezado a lanzar una serie de improperios. ¿Ah, sí? ¿Pero de qué? ¿De qué les acusan? O sea, pues dámelo concreto. Pues hasta de robar al perro. Hasta de robar al perro. ¿Qué me estás contando? Sí. A ver. Carl, busca... esto no puedes lanzar rapidez, ¿sabes? Sí, no. Tú buscas, Jales. Esto es una noticia que salió, me mandó a través de Facebook Elena. Sí. La tengo como amiga en Facebook. Ah, y, sí, claro. Y... bueno. Pues pásamela ahora mismo, pero vamos. ¿Qué viene a decir la noticia? Es decir... Pues la noticia es que... Bueno, lo que pasó con Norek... ya sabes que salió en el hormiguero hace unas semanas. Que hablamos con ella. Un cargo en la adopción, hablan. Y hay una revista de caza y pesca, ¿sí?, caza y pesca, que se llama Jara y Sedal, que lo repetiré, ¿sí?, que me importa un pimiento porque está publicada. Sí. En la que ponen a Zarpa y a esta gente a parir. Pero a ver, pero que no digas a parir, que me digas que cuenta la noticia, si la encuentras, si la tienes, ¿sabes? Porque estás hablando de algo... De algo que es mejor saber qué dicen de primera mano, ¿no? Que tú me digas que los ponen a parir, a ver qué demonios dicen, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Porque encima que hablan de nuestros amigos de Zarpa, ¿sabes? Pues a ver, ¿eres capaz de encontrarlo o no? Pues... En ese momento. ¿No? No, veo... Es que los comentarios a mí es que... Tienes comentarios, por ejemplo... A ver. Vale. No. Vale. No los encuentro, pero los comentarios son... Vale. Los típicos comentarios que salen en internet que... Vale, no sé si... Que, sí, que son... Uh-huh. Por ejemplo, aquí se ve una vez que los puntos que llegan a ser estos payasos de la tele para que veáis la cultura que tienen. Dice exactamente, abre este comentario de la revista Jara y Sedal, lo leo en su web, jaraysedal.es. Dice que Norek, recordemos que la gente de Zarpa, ¿no?, decía que sí, tenía un tatuaje en la oreja y que no sabían para qué era. Dice, el animal tenía tatuada la oreja a través del sistema de marcado oficial de la Federación Española de Galgos, que identifica al dueño y sirve para evitar robos. La Asociación Protectora de Zarpa, que lo llevó al programa, vinculó el tatuaje a prácticas prácticas ilegales y señaló al colectivo de cazadores. Sí, pero tú, por ejemplo, esto lo estás viendo ahí, pero Jared Sedal tiene un perfil de Facebook y los comentarios son... Es que, así, ha seguido en redes sociales. Son los comentarios que hacen en Facebook la gente. Estos luego se quejan los cazadores de que los tratan mal y demás, pero ves unos comentarios que son... lamentables. Sí. Me parecía más inteligente el Pablo Motorola, ha bajado mucho el listón del programa, sopla bombagaitas y demás. Y... bueno, estoy viendo además de que jarrysedal.es dice que ha contactado con Zarpa a través de diferentes vías y por Facebook les han asegurado desde Zarpa que la investigación sobre el dueño de este perro está en manos de la Guardia Civil, entre comillas, porque entiendo que es lo que les han dicho desde ahí nuestros amigos de Zarpa. Pero, ¿vale? pero hay más cosas. Dice jarrysedal que el tatuaje es un método de identificación de galgos totalmente legal, incluido en el artículo 3 del reglamento de carreras en campo de la Federación Española de Galgos, siendo este aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Y por lo tanto que es falso cualquier vinculación a fines ilegales, como se citó en el programa. Eso es lo que dicen desde jarrysedal. Es decir, todo este revuelo entiendo que viene por el tatuaje que nuestros amigos de Zarpa desconocían, ¿no? Que fuera de esto, si realmente jarrysedal tiene razón, no lo sé. Es decir, bueno, supongo que lo dirán los tribunales, porque, como bien, entre comillas, de jarrysedal, y me fío, la investigación estará en manos de la Guardia Civil, en este caso. Es que, de hecho, jarrysedal, en lo que te he dicho en los comentarios, llega a cuestionar hasta el Seprona. Que me parece flipante. Sí, además dice que la Federación de Galgos de Castilla-La Mancha también ha mostrado su desacuerdo pidiendo a la directora del programa la rectificación de la información dada y que esta sea difundida en el mismo medio. Y también ha recordado que el robo de galgos es uno de los principales problemas de este colectivo. Pero es que acusan a la gente de Zarpa de robar el galgo. ¿Estamos? ¿Así también? Sí, así, por la cara. Dicen que esta gente ha robado el galgo. Y yo cuando lo leí me indigné mucho y me quedé flipado. Bueno, pues mira, será una buena cosa para preguntarle a Elena la próxima vez que hablemos con ella en directo, ¿vale? Y que nos cuente bien todo lo que ha pasado. Pero, desde luego, el artículo en jarrysedal está y por redes sociales yo no los he seguido. Me has dejado, ahora mismo me has dejado de pasta de boniato. ¡Pasta de boniato! Carl, con toda esta historia, pero, no sé si, veo que tienes el Facebook abierto. Como siempre, Carl, investigando todas las redes sociales y viendo todo lo que se mueve. Muy bien, Carl, muchas gracias. Y mira, profundizaremos en esto en otro día, seguro. Pero oye, son las 8 y 12. Es nuestro prime time, ya sabes que lo tenemos partido, tenemos el corazón partido, ¿no? Por un lado, tenemos a nuestros amigos de Zarpa, ¿eh? Claro que sí, con todo lo bueno y todo lo malo que pueden hacer, ¿eh? Son nuestros colegas y ojalá consigan recolocar en casas a todos los veteranos que tienen en la guardería. Pero una de las veteranas del Flus es sin duda esa mujer que ya solo de pensar en ella ya huele a Pirineo. Las migas se hacen en tu corazón. La piel se te pone a tiras, a franjas amarillas y rojas. Con una estrella en el corazón. Y en mitad solo ella, la estrella de la estrellada. Estamos hablando, por si no lo sabes, amigo o amiga, de nuestra querida Escuchetes. Que una semana más ha vuelto a subir vídeo, Carl. ¿Lo has visto? Sí. ¿Eh? ¿Has visto el nuevo vídeo de Escuchetes? Sí. Claro. Ahora va a salir en la tele, ¿no? Además, sí, esta semana se ha salido en la tele. Porque Escuchetes participó en el spot por el Día de la Lengua Materna que se ha colocado en la televisión autonómica de esta tu comunidad. Y además, hay que decir que en el anuncio ni siquiera habla aragonés, que la sacan hablando castellano, pero bueno. Ya me ha dicho que tiene el director's cut, ¿vale? Que es ya la versión extendida de hora y tres cuartos, en la que sí ya habla mucho más aragonés. Pero como siempre, nosotros no solo la tenemos en los anuncios, nosotros la seguimos de antes. Como los 800 justos suscriptores que tiene ahora mismo y que seguro que subirán después de su intervención del Flus, porque esta semana nos enseña a hacer uno de estos saquitos así que te pones ahí al microondas y luego te queda calentito ahí en el cuello. ¿Sí? ¿Lo has probado alguna vez? Bueno, en el cuello, donde quieras. Ah, vale. Te calienta una zona. ¿Quieres saber qué zona le calienta Escuchetes? El cuello, seguramente. Sí, porque estaba... Bueno, mejor que te lo cuente ella. Llega el corte de esta semana de nuestra grandísima A Escúchetes. Es que no puedo parar. Hola, buen día. Me digo Silvia y listo ye A Escúchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, pues como veis, somos aquí en Casa Chardín, pero hoy tenemos un convidado muy especial que quiero presentar a todos. Que viene por aquí. Hola, buen día, David. Y soy David Angela y ha venido un web porque, bueno, ya sabéis que ahora en febrero llevo odilla la luna materna, que llevo día 21. Y David este año ha feito un libro nuevo que ha escrito él, que se dice Punto y Seguido, y que le va a pues, tener este detalle de presentar este libro aquí, ¿no? Por odilla la luna aragonesa. Uh-huh. Así es que charramos una miqueta de tuyo libro. Bueno, pues Punto y Seguido y un trabajo que hacemos entre dos personas. De Martín, que lle Martín Alve, y fotógrafo, y yo soy quien ha feito los relatos. Y también, bueno, ya sabéis que en estos vídeos lo que hacemos siempre es un consejo útil y una receta. Y David es fisioterapeuta, que es a tuya profesión también. Me dedico a eso, sí. Antiparte de escribir, pero a tuya profesión es fisioterapeuta. Y hemos pensado, pues que mejor que hacer una cosa que nos sirva para el cuerpo, ¿no? ¿Y qué íbamos a hacer? Cuéntanos. Pues yo un cojín, ¿no? Frito con arroz. Para calentarlo, ¿no? Sí, y es como de calor y suto, ¿no? Uh-huh. Y si vamos a ver, pues si vamos a ver cómo se hace. Y bueno, ya sabes que siempre nos pago yo de despedirnos con una frase feita. Igual que le vamos a quedar y nos dice una frase feita. Pues la que he trigado ayer, cual luego no borra, os aseguro. ¿Y qué quiere decir esta frase? Pues esta frase de una amiga como cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Tal vez hiciste ayer la nuestra, el aragonés. El aragonés, muy bien. Pues eso, esperamos que todos haya feito gollo, que haya visto, que conozcas o libre de David, que ya es muy recomendable, y que pase buena semana. Au, besed, que vaya bueno. Que vaya bueno. Increíble, como siempre, Silvia Cebolla. Qué estilazo, ¿eh? Siempre que recatada que va ella, ¿eh? A VC, que venga bueno. Sí. Con su floripondio, su collar, ¿eh? Se nota que en Casa Chardín siempre hace bueno, ¿eh? ¿Verdad? Va bueno. Sí, siempre hace bueno, siempre. Bueno. Siempre es verano en Casa Chardín. Pero oye, para esos momentos de frío, en esos momentos en los que necesitas un aporte extra de calor, fabrícate el cojín de escuchetes con arroz seco, muy seco. Lo metes al microondas y una explosión de bienestar te inundará. También lo puedes llenar de migas. No lo dice porque se pasaría de aragonés. Es genial, el cojín. Anda que no. Es muy vendido en las tiendas. ¿Te has puesto alguna vez uno o no, Carl? Oye, tú tienes hambre, ¿no? Sí, bueno, sí, pero es que es casi la hora. Bueno, es una de las horitas de empezar a pensar en lo que te vas a cenar esta noche, ¿no? Diría. ¿Pero por qué te ha entrado el hambre? ¿Por escuchetes? Sí, porque tengo hambre. Ah, claro. Ya sé por dónde quieres ir. Las tapas que ponen son muy buenas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Quizás luego vayamos a ver a escuchetes. Para preguntarle otra vez si nos ha escuchado, que como siempre no nos escucha. Pero no pasa nada. Nosotros desde aquí, esta semana, le dedicamos un temón, qué demonios, a escuchetes y también a la gente de Zarpa que ocupa nuestro prime time, ¿vale? Y qué mejor que dedicarle un tema de uno de los artistas de Zaragoza que más está pegando en el rap. Y que además se puede ver muchas, muchas veces en garitos conocidos de la ciudad. Escuchamos la música de Axel Rock con esos besos de esos que les gustaría a Carl. Y después seguimos con Noticias Locas y nuestro ¿qué preferirías? No te despegues del programa más sensual de la tarde zaragozana, porque nos queda mucho más. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Los con Gindeman. Yubab. Oye, niña, eso. Acércate y dame un beso. Ya lo creo. Wow. Ey, acércate y dame un beso de esos. Besos de esos, tú y yo. Yo. Oye, niña, acércate y dame un beso. De esos que solo das cuando regreso. De esos al son de un saxo. Anexo, yeah. Prólogo, antes del sexo. De esos que hacen que se pare el tiempo. La lluvia golpea y tu pelo al viento. Vuela. Besos a capela en verano, otoño, invierno y primavera, yeah. Besos de esos, de los que no tienen precio. Y hace que me atranque de los pelos, de los celos que me da si no los tengo. Yeah, yeah, de buena mañana quiero besos desnudos, desayuno en la cama. Quiero besos y nada más que besos. Dime que me amas y estás loca por mis huesos. Ajá, yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Hey girl, fijo que recuerdas eso. Yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Fijo que recuerdas. Mira, niña, yo guardo siempre la memoria. Besos de esos con los que hicimos historia. Me sabe a gloria, nube de azúcar, otra vuelta en la noria. Besa a la novia, dale si quiero. Besos sinceros y sin peros. Apelo, unos fríos como el hielo. Otras ni el calor del infierno es comparable al de tus labios, cielo. Beso en el andén, antes de partir. De los que me dejan huella de carmín. Besos de cine como Tom Cruise a Nicole. Como Demi Moore a Patrick Swayze en Ghost. Yeah, para vos, besos mira, traigo dos. Uno cuando digo hola, otro cuando digo adiós. Léeme los labios, yo leo en tus ojos. Un beso de esos que acaban en polvo. Ajá. Yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Hey girl, fijo que recuerdas eso. Yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Fijo que recuerdas eso. Te llevo a casa, beso en el portal. Beso a medianoche a escondidas de papá. Besos en el porche, besos en el parque. De esos que hacen que llegues a tu casa tarde. Y un beso que me das es un peso que me quitas. Y si me giro para atrás es pa' mirarte el culo, chica. Besos en la calle, de esos que hacen duelo. De los que lanzas al aire y los cojo al vuelo. Y me los quedo para mí. Uno de bon día, otro de bonanit. Besos de esos que no se piden, que no se miden. De esos que solo me das cuando te despides. Besos transformados en mordiscos al ritmo de gemidos y de fondo un viejo disco. Besos de esos que no tienen precio. De esos que no sé explicar con un verso. Wow. Yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Hey girl, fijo que recuerdas eso. Yo quiero besos de esos, solo tú y yo bajo el edredón. Yo quiero besos de esos. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Que prende la luna. Tintarela. Tintarela. Regresa el Flux Flux, el programa más buen rollero del Traffic Time zaragozano. Y te recordamos que el 976-291-398 sigue abierto para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo en las ondas hercianas de Radio Topo 101.8 de tu FM o, como siempre, a través de nuestro streaming www.radiotopo.org y le das al play que está por ahí en nuestra página web, claro que sí. Mientras lo haces, nosotros seguimos rebuscando la red para más noticias de esas que te dejan el culo torcido. No, Carl, porque la actualidad nos tiene locos, ¿no? A mí me tiene loca la vida en general. ¿La vida en general? ¿En serio? Sí, sí. ¿Y cómo es posible? Pues porque estoy loco nada más. ¿Sí? Bueno, sí. Pero me lo paso muy bien, digo. Mira qué bien. Pues, que sepas que estas semanas hemos encontrado noticias sorprendentes. Porque, que sepas que ahora te puedes casar en muchos sitios, ¿vale? A lo largo de tu vida. Pero si yo no me voy a casar en mi vida, tío. ¿No te vas a casar en tu vida? Yo no, ¿para qué? No. ¿Para qué? ¿Por? ¿No te gustaría casarte? No. No, pero porque igual no tienes claro el sitio. Vamos a ver, Pindy. A ver. ¿Qué? A ver. Tú, si vives con alguien, es porque quieres a alguien, ¿no? Sí. Entonces, casarte no es más que un papel. Ah, pues, vale, sí. Ya, que eres de esa cuadrilla, ¿eh? No, es que un papel no me va a decir que quiera más a la persona que quiero. Claro. Porque tenga el papel, ¿no? Claro. Esto me hace gracia, ¿no? Pues que sepas que, pues si a tu amigo o amiga decides, pues yo sí que me quiero casar, pero Guindimán, lo quiero hacer en un sitio guay. LOL. ¿Sabes? Porque no me gustan esos convites de boda que son súper caros, que tienes que pagar 150 pavos de cubierto. Todo eso está de modé, de modé. O sea, que te vas a casar. Pues igual algún día, porque ahora mismo salen ofertas muy interesantes. Que sepas que ahora mismo te puedes casar en un Taco Bell por solo $600. Ah, pues igual me caso yo también. ¿Ah, sí? Pues igual. Escasez. Pero el taco viene incluido, ¿no? Sí, Taco Bell, porque claro, hace unos pocos días esta empresa multinacional americana Taco Bell anunció este verano que abrirá una cantina 24 horas y una capilla de bodas en Las Vegas. Lingüística en la red. Y además, claro, para estrenarla, pues enviarán a una afortunada pareja a la boda allí en Las Vegas. Y además les darán tacos en un viaje con todos los gastos pagados. Y los ganadores serán los primeros ganadores oficiales y casados en un Taco Bell. Pero ya ves que te dan un kit entero, o sea, con bebida de colores, tus 12 tacos, tu camiseta de señor y señora, todo lo que necesitas, Y hasta los extras, así los nuggets estos que hacen en Taco Bell, como se llamen. Mírate este vídeo, LOL. Oye, genial, ¿no? Mira la madre. La directora de marketing dijo, las parejas pueden venir y pedir una boda fuera de nuestro menú. O sea, puedes comer a la carta, ¿sabes? Con un 3 y un pico. A ver. Sí. Yo es que yo como taco solo entiendo exabruptos, ¿no? ¿Mm? Entonces, si el taco es para comer, explicarme que lleva un taco para comer. Bueno, pues un taco lleva muchas cosas, pero que sepas que por $600, si te quieres casar aquí en el Taco Bell, el paquete de la boda incluye copas de champán de la misma marca, además remeras de Just Married, o sea, camisetas, una corbata y una liga de Taco Bell, un pastel de bodas Cinnabon Delights y un ramo de novia hecho de paquetes de salsa. El pack también incluye una ceremonia completa y un oficiante, y por supuesto, la primera comida como el señor y la señora será un taco de pack de dos, o sea, un pack de tacos de 12, ¿eh? ¿Has visto qué bien? Hombre, a mí los de la liga me mola. ¿Sí, no? Sí, porque me gusta quitar la liga. Lo que pasa es que ahora mismo, a ver, por 600 euros, $600, lo veo un poco corto, ¿no? ¿No? Porque claro, dice 600 euros, pero que comamos todos, ¿no? Pero realmente, con 12 tacos, unos champanes y tal, pues sí, casi te sale mejor. Es decir, ¿qué te lo cobran por la camiseta? Porque casi te sale mejor, ¿no? Pues consigues tú un cura que te cobra casi menos. Te sale mejor no casarte. Claro, puede salir mejor no casarte o contratarte tú el otro servicio, ¿no? Porque esto realmente, el pack este, para comer y beber, pues tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Si dijera, para ti y tus 20 colegas que van a ver cómo te casas, porque si te casas en una cadena de comida rápida y encima no invitas a nadie, pues es que eres un más ruin que Oliver Ruin, ¿no? Como estamos viendo la fotografía, hay como un mejunje verde Hombre, es un champán fabricado por una compañía de tacos. ¿Qué esperabas, Carl? Es decir, es que para verde yo ya soy suficientemente verde. Cualquier diría que Carl, ese champán mata personas, casi seguro. A mí no. Sí. No, a mí no me mata. A mí me hace irme por la pata abajo. ¿Ah, sí? Bueno, pues si no te gustan las bodas, ¿qué te parece si nos vamos hasta otro lugar del mundo? Porque desde esto que era en Sudamérica, nos vamos más lejos. Porque dice esta noticia que instala un inodoro de cartón en su espacio de trabajo para maximizar su rendimiento. What the fuck? Mírate este vídeo, LOL. Esto lo ha hecho el señor Sato, que es escritor japonés. MG. Y que en un acto de inspiración, dice el artículo, pues oye, decidió que por qué demonios me voy a tener que levantar yo para ir al baño cuando estoy escribiendo la mejor mierda que he escrito, pues la he escrito ahora, ¿sabes? Entonces no me pienso levantar. Así que se ha hecho un váter de cartón en la oficina y así, pues oye, puede seguir escribiendo mientras está ahí a gusto. ¿Qué te parece? Con la compuerta abierta, ¿no? Es escritor, ¿no? Sí, escritor. Pues debe estar escribiendo sobre la mierda, creo yo. Sí. Aquí tenemos una foto en el artículo con una cara de babuino bastante impresionante, ¿no? Diríamos, una postura por lo menos. Escasez lingüística en la red. Y claro, es que dice que si no, se le va la inspiración. Lingüística en claro, la red. En el camino del baño. Fíjate, y se le ve la pierna, tío. Sí, sí, sí. O sea, aquí, ¿sabes? La foto es real. Y la podéis consultar, pues, si nos acordamos, la colgaremos en nuestra página de Facebook de El Flus. Además, ¿cómo construir el váter? Sí, sí, además el váter de cartón, que básicamente es una caja de cartón a la que le ha puesto una bolsa de basura. O sea, oye, pues una cosa, a mí me puede venir muy bien, ¿eh? Porque sí, ¿verdad? Yo habitualmente me voy por la pata abajo, o sea, puedo llevar un váter descontable. Sí, lo puedes plegar y se queda como una caja normal y después te lo abres en cualquier sitio, oye, y te echas ahí la zurraspa. Oye, pues muy bien, ¿no? ¿Le ponemos los aplausos por inventor? Ah, yo por mí sí, ¿eh? Claro que sí. Yo encantado. Oye, señor Sato, qué crack, ¿eh? Por no dejar de producir, como son los japoneses, ¿eh? Es que están, vamos, están fatal de lo suyo. Están fatal de lo suyo. Y de lo mío también. Claro, porque están tan fatal que incluso hacen cosas demasiado complicadas incluso para ellos. Porque un váter de cartón es más o menos sencillo de utilizar. Si algo te hace gracia. Pero una compañía de videojuegos ha tenido que enviar a gente, a profesionales, para que enseñen a jugar a sus videojuegos. A las casas de la gente. LOL, esto es que te ríes. ¿Por qué? Porque siempre están preocupados por maximizar el rendimiento académico y la adquisición de conocimientos. Y así, muchas personas en este país están empleados como tutores llamados Katei Kiyoshi, educadores en casa en japonés. Estas gentes, los Katei Kiyoshi, a menudo son llamados a prestar sus servicios para ayudar a estudiantes con dificultades en matemáticas o en idiomas extranjeros. Pero el último rumor es que una compañía de videojuegos está confeccionando un plan para enviarle instructores a sus clientes para ayudarles a convertirse en los mejores jugadores de videojuegos. Que ahora mismo a ti, amigo o amiga, dices, pues vaya tonta, indie man, ¿qué demonios es esto? Pero tú piensas que ahora mismo jugar bien a un videojuego te puede llevar a muchos sitios, ¿eh? Recordemos, había un videojuego en el que si tú eras de los mejores, te dejaban conducir un coche de carreras de verdad, porque más o menos habías pillado el rollo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuántos videojuegos de guerra, de shooters, de tal, no habrá ejércitos pensando, a este chaval vamos a enviarle una cartica a ver si se quiere meter al ejército? Más que nada porque le está pegando todo el día tiros aquí a todos. Escasez lingüística en la red. ¿Cuántas bandas de delincuentes han salido después de jugar a la GTA? Pues muchas. Escasez. Entonces, todo esto bailado. Escasez. Si te enseñan a jugar bien, pues oye, pues mejor. Escasez lingüística. Y si no, siempre les podrás pegar una paliza a tus colegas cuando vengan a tu casa a jugar al nuevo juego de tu consola. Lingüística, ¿no? En la red. De toque, te vienes a mi casa y jugamos a este de coches. Si algo te hace, ¿qué me ganas siempre? Es que tengo maestro para esto todos los días, ¿sabes? Si algo te estremece, pones OM. Luego que la gente se queda sola. Si algo no lo entiendes, pones what the fuck. Con lo bonito que es el ajedrez. ¿El ajedrez es bonito? Hombre, sí, según qué ajedrezes. Los hay más feos y más bonitos. A mí me gustan los de madera. Esto es que te tronchas. Bueno, y los de piedra también son muy bonitos. Antes de venir aquí estaba viendo una partida de ajedrez. Ah, ¿sí? Sí, y me la he perdido el final. Antes de venir aquí al Flus, estabas viendo una partida de ajedrez. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Y me la he perdido. Ah, sí. Y, pero, ¿quién era, pues? ¿Era algún jugador famoso? Unos amigos de mi oficina. Sí. Chico, estaba jugando al ajedrez, que yo me he quedado sorprendido que en un bar, que allí vamos todos a darle al mall y demás, haya gente jugando al ajedrez. Sí. Tío, esto me gusta, voy a verlo. Increíble. ¿Y han llegado a las manos? ¿O no, me he ido antes? ¿Te has ido antes? ¿Se han enrocado? Me he ido antes, lo siento, tenía que venir a Flus Flus y me he ido antes. Apasionante el ajedrez, ¿eh? Qué tensión. ¿Sí o no? Qué mala leche se cría, tío. Sí. Cuando te fastidian la reina. Bueno. La reina que es el sumum, el tótem. El sexo, hablando en plata. El sexo. ¿Cómo el sexo, Carl? Yo es que cuando hablo de mujeres, cuando hablo de reinas, hablo de mujeres, tío. Ah, sí. Pues sí. Qué barbaridad, pero vamos, que me estás diciendo que en bares normales de la ciudad de Gotham City. Sí, hoy sí. Sí. Hoy sí. No lo había visto nunca, pero hoy sí. Estaba jugando al ajedrez, chico. Qué fuerte, ¿no? Oye, y me he quedado un ratito ahí, unos 10 minutos viéndolo, pero claro, como tenía que venir aquí, pues. Sí. Oye, estaba decidiendo si venir aquí o quedarme a ver la partida. Uy, ¿eh? Pues me dejas de pasta de boniato, ¿eh? O sea... No, lo que pasa es que he decidido venir aquí porque si me meto en la partida, pues yo soy un meto en todo y digo, no, te has equivocado y demás. Porque claro, y al final te acaban echando al garito, ¿no? Soy como una mosca cojonera que toco las narices a todo el mundo. Y esto es que le quieres. Es lo que tienes, Carl. Que no puedes estar callado ni en una partida de ajedrez, ¿no? Podría ser un pito. Me flipa que aún sigan jugando partidas de ajedrez en los bares de San José. Sí, me quedo. Pues yo me he quedado flipado. Sí. Pero bueno. Pero me parece muy bien, ¿eh? Bueno, pues a ver si te deja tan flipado la siguiente noticia, porque nos vamos hasta Sudamérica de nuevo, porque un conductor de autobús consigue atrapar a un ladrón con las puertas del autobús. Y lo deja ahí colgado. Con las piernas por fuera. Ah, es casi. Bueno, menos mal que lo veo, porque yo me estaba imaginando por dónde lo habían pillado. Sí, sí, pues no lo habían pillado por dónde estás pensando tú. Un hombre que se subió al autobús y robó a unos cuantos de los pasajeros. ¿Qué pasa? Que estaba a punto de bajarse cuando abrían las puertas, cuando alguien dijo ¡al ladrón, al ladrón! Y el conductor dijo ¡ajá, te voy a pillar con la trampa para otros! ¡Pam! Le da ese botón que hace que se cierren las puertas. Ya tienen un botón que cuando cierras las puertas y te pillas se vuelven a abrir. Pero tiene otro botón que es la pinza mortal. Y es el que le dio cuando se salía este pasajero. Si algo no lo entiendes, pones Estamos viendo las fotos en que están colgadas en la red. Y el tío, pues eso, le pilla las piernas por fuera, ¿eh? Y el cuerpo por dentro. En pinza perfecta. Y claro, la gente de la calle se pensaba que era un accidente. Intentaban abrir la puerta y la gente dentro le decía que no le abras, que es un mangante que se va a pirar. Esto es que te has quedado flipado. Pues como te das cuenta, la tenía que haber pillado por ahí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sabemos que había robado. Igual se había llevado el martillo del autobús. ¿Sabes? Que era algo muy de robar en mi época. ¿Sabes? Será sólido. El martillo del autobús. Nunca me llevé ninguno. Mira la madera. Oye, pues ahora han puesto autobuses en los autobuses viejos. Sí. El martillo siempre lo ponen en la zona del conductor. Sí. Pero ahora han puesto aquí en Zaragoza City unos híbridos donde sí. El martillo todavía está ahí y lo puedes pillar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Mira. Bueno, me voy a salir a investigarlo ahora mismo. En la línea 38, híbridos, autobuses y coja si está el martillo todavía de cara al público. Oye, pues qué guapo, ¿no? ¿Eh? Oye, pues mira qué bien. Pues oye, lo voy a investigar y oye, pues igual me lo apunto porque nunca he llegado a tener ninguno. ¿Qué te parece si mientras nos lo pensamos escuchamos un nuevo temón? ¿Eh? ¿Mm? Mientras seguimos rebuscando en la red y después jugamos a nuestro qué preferirías. Así que ya sabes, no te despegues de la radio libre más marchera, más marchosa y cañera de las ondas zaragozanas, porque nos queda un temón, jugamos al que preferirías y después llegan nuestros compañeros de Radio Topo. Así que no te despegues, que la radio libre ya sabes que no para nunca. ¿A qué esperas? A seguir a @guindyman. Únete a nosotros en el Flux Flux. She don't give you head. Tell them it's a nothing no go, so. From you never die with another man in a bed. Tell them it's a nothing no go, so. Never. tell them it's not no go, so I don't smoke with me, you a big diamond. Tell them it's not no go, so I you respect what I live in, you're not in no dress. Tell them it's a lie, yeah. How come you never put a fork in a cigarette before you would have ever smoked this bone of them? And when you touch a bag of weed, you know this is a game. When I give a push, see a lot of leaves, a couple less. You smoke it to your purpose, and you smoke it to your rest. The benefits are made, it's just a leaving you distressed. Not the remedy, the years are lit, the world no concept. Who would have make a chance, just on this respect? The phone on him, on a bigger than a missing cat. Tell them it's a lot, no go, so are you not sure? The alphabet and letter says, tell them it's a nut in a gossip. They're not calling the pigeon and a chicken head. Tell them it's a nut in a gossip. And they might wait for the witch and I'll beat them like eggs. Tell them it's a nut in a gossip. You know, they like some girl, we run them over it. You know, we don't have time for neither giant any great. They pick the eye of your you keep them well fed. You never come and I will see a baby piece of red. Your man, buy your clothes and you don't give them all day. And you know, I'm no white. Tell them it's a nut in a gossip. If never buy a bag of thirsty and think I can spread. Tell them it's a nut in a gossip. And in the smoke, the joke, I think it's a higher med. Tell them it's a nut in a gossip. And in respect, it's the liberty, if not, it's not dread. Tell them it's a lie, yeah. Plus Plus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Nueve menos 20 de la noche, exactamente en el rock de Radio Topo, bueno, un poquito más. 9 menos cuarto, ya llega el momento de jugar a nuestro ¿qué preferirías? Amigo o amiga que nos escuchas en directo, puedes llamar al 976-291-398 y jugar con nosotros, claro que sí. El juego más loco de todas las aplicaciones disponibles en la tienda de aplicaciones más conocida de todo el mundo mundial y que nosotros le sacamos partido todos los lunes por la tarde. La pregunta es simple, ¿qué preferirías? Y te damos dos opciones. Veamos, Carl. Comienza con ¿qué preferirías? ¿Carne de vaca o carne de cerdo? Vaca. Sí, ¿no? Vaca. Yo también, me he metido dos filetes de ternera Y pues mira, la gente prefiere la carne de cerdo, 67,16% de los votos. Bueno, hay otras cosas también muy difíciles de elegir, como Pokémon o Marvel. Para mí Marvel, Pokémon no lo juego, sí, ¿verdad? Nunca ni nada. Marvel. Es que yo diría que el universo Pokémon se queda pobre, ¿no? Comparado con el universo Marvel, ¿no? No sé, no conozco Pokémon, entonces... Bueno, tampoco pero tiene Marvel mucho sí. que enseñar. No, le damos a Marvel y la gente prefiere el universo Marvel. 62,85% de los votos al universo Marvel, claro que sí. Ah, claro. Mira, esta es complicada. Dice, ¿qué preferirías? ¿Nunca más jugar tu deporte favorito o nunca más ver tu deporte favorito? ¿Qué prefieres, dejar de ver el boxeo o practicarlo? ¿Dejar de ver el fútbol o dejar de jugar? Nos ha fotut. Sí, un poco sí, ¿no? Nos ha fotut, tío. Yo a mi edad ya que voy a practicar, yo ver. Sí, ¿no? Sí, yo ver. Entonces, o sea, dejo de practicar y prefiero ver. Sí. Pues dejamos de practicar y no, la gente prefiere no dejar de verlo y no practicarlo. 82% de los votos lo dejaría de practicar. Claro que sí, claro, hay que estar activo, aun con tus años. Es decir, el mus y el guiñote también son deportes, ¿no? Ya ¿sí está, o no? Ya está. ¡No! ¿Qué es el mus, tío? El mus, pues es un juego de cartas. ¿Vuelves a jugar? Pues no juego. Vale, de acuerdo. Por eso te vas a librar, ¿no? Pero vamos. Dice la siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Tener hijos siameses o que a tus hijos les falte una parte del cuerpo? A ver, ¿tener hijos siameses o que les falte una parte del cuerpo? Sí. Para empezar, no tengo hijos. ¿Vale? Pero yo no te he dicho que tengas. Vale. Yo te he dicho no, que prefieres. No, para empezar digo que no tengo hijos. ¿Te parece bien que lo diga? ¿Qué preferirías? Siameses. ¿Por qué? Porque molan mucho. Chicos, dos hijos a la vez. Pegados, ¿no? Siameses. Encima, que son iguales. Con lo cual... Menos para vigilar, ¿no? Se vigilan ellos, tío. Claro. Sí, venga, yo voy a votar también por siameses, porque le falta una parte del cuerpo. Bueno, si son siameses al final, si los separas, ¿no? Pues a no ser que estén unidos por una mano, pues les va a pasar igual. Pero siameses quizá molaría más. Y pues no, la gente prefiere la otra. 58,62% de los votos prefiere que les falte una parte del cuerpo, que lo sepas. O sea, que prefiere un hijo manco. Sí. Sí, que dos pegados, sí, es así. Vale. Pues yo no. Dilimón también. ¿Mujer con pelo largo o mujer con pelo corto? Este sí que es un buen tema. Este es dilemón. Este es dilemón y yo sé por qué te viene un dilemón ahora mismo. ¿A mí sí? A ti te viene un dilemón de los gordos, que te puede sacar de casa. Pues posiblemente. Diga lo que diga. Arriésgate. Pelo corto. No te has arriesgado nada, tu mujer lleva pelo corto. Por eso no me arriesgo, tío. Claro, por eso también digas, pues yo pelo largo. Yo pelo largo de todas, sí, 68,75% de los votos. Y te arriesgas prefiere. Porque tu mujer tiene pelo largo. Sí, tío. Claro que sí, me arriesgo mogollón. Venga, vámonos. Es que hay algunas que son escabrosas, ¿eh? Vale, pero adelante. Sí, pero... Tenemos... Vuelve a salir. Está repetida. ¿Viernes festivo o lunes festivo? Sí, esta es repetida. ¿Sí? Sí. Quedamos en deslunes, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que sí, pero bueno, no me acuerdo. Deslunes. Y no, pues la gente prefiere desviernes. 63,32% de los votos no trabajaría el viernes. Sí, pero esto ya empieza a ser un poco repetido, ¿no? Alguna sí, bueno, cosa. Pero esta no. ¿Batería o piano? ¿Qué preferirías? ¿Batería o piano? ¿Batería o piano? ¡Jopi! Es que cuando era jovencico me gustaba la batería. O sea, esto de cascarle a unos... ¿Sí? Sí. Pero musicalmente me gusta mucho el piano, ¿no? Pero claro, aquí hay que calibrar que ya soy mayorcito y demás, que no estoy para baterías. Vale, voy a elegir piano. ¿Vas a elegir el piano? Sí, a mi edad sí. Yo creo que tengas la edad que tengas, la batería tiene siempre mucha más fuerza que el piano, por lo menos para mí, que quizás no se aprecia la música clásica. Pero yo me quedo con la batería, así que le voy a dar la batería. Y, pues no, el 58% de las personas prefiere el piano, sorprendentemente. ¡Cam! El piano es bastante musical y se puede hacer incluso efectos de batería con el piano, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero que es que tú ya, claro, te pasas a lo de lo clásico, ¿sabes lo que digo? El piano, pero es que a mí no me. Vale, pues es que batería, claro, claro. Es que, claro, ¿sabes? La batería, un solo de batería no es como un solo de piano, ¿sabes? Solos de batería se hacen muy pocos, solos de piano puedes ver muchos más, ¿sabes? Pero realmente, a ver, siempre tiene mucha más fuerza, ¿no? Los platos, los bombos, tal, ¿sabes? Siempre. Oye, Co, dejad de darle botoncito y buscar respuestas, claro, o buscar preguntas, es que, porque seguramente ha salido alguna de fútbol que no quieres poner. No, de fútbol no, pero bueno. Dice, ¿qué prefieres, leer o fiesta? Fiesta. Fiesta. 61% solo prefiere fiesta, ¿eh? Pensaba que iba a ser del 100%. ¿Qué le pasa a la gente, por favor? Claro, es que no. La gente no quiere fiesta, prefiere leer casi, ¿sabes lo que te digo? Estas son del tipo que yo me salto. Dice, ¿qué preferirías, Randy Orton o John Cena? Sáltala. No sé quiénes son. No sabes quiénes son. Son dos luchadores de la WWFA. No. O como se llame. O la WWE. O sea, que tengo que elegir entre un tío que no conozco nada, que rompe cuellos. Sí. El otro que tampoco conozco nada, que rompe piernas. Sí, pero uno se llama Randy Orton y el otro se llama John Cena. Randy Orton o John Cena. Tranqui, que lo estoy procesando. Randy Orton. O John Cena. Cena suena comida. Que dicen comida. China, pero de cena. Cena suena comida. Sí, verdad. Suena comida. Y Orton suena a orto. Pues el Orton. Sí, pues yo John Cena. Y la gente prefiere a John Cena, 64,26% de los votos. Claro que sí, tenemos muchos más fans. Claro. Esta es que a mí me pilla lejos. Dice, ¿qué preferiría, Pascal? ¿Dictadura franquista o régimen bolivariano de Venezuela? Toma, pa' tú. Esa ahí te la dejo, chaval. Jodo, petaca. Bueno. ¡Te dejas de pasta de boniato! Pero aquí lo tengo muy claro. ¿Cuál? No, el franquista ya lo viví. Elijo el bolivariano porque no lo he vivido todavía. Por novedad, ¿no? Novedad. Por novedad, venga, pues le damos a la novedad de Carly. 51% de los votos, es solo 51,67% prefiere el régimen bolivariano de Venezuela. Pero por novedad, seguramente. Claro, sí, por desconocido. La siguiente dice, ¿qué preferirías? ¿Reloj en la mano derecha o reloj en la mano izquierda? Izquierda siempre. Izquierda siempre, ¿verdad? Yo más que nada porque en la derecha se me rompen. Y el 71% de las personas lo lleva a la izquierda, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que lo que te digo, yo creo que los diestros los rompemos más, ¿no? Dice, ¿qué preferirías? ¿En una noche haber estado con una persona hermosa y no acordarte de nada? ¿O haber estado con una persona de mal gusto y acordarte de todo? O buenísima y no te acuerdas, o asquerosismo y te acuerdas de todo. Yo como estoy pirado, tomo la medicación, que a veces no me acuerdo, pues prefiero no acordarme. ¿No acordarte? Sí. Luego me dicen que he hecho una cosa fantástica y además yo no me acuerdo, pero bueno. Sí. Sí, pues quizás es mejor no acordarte, ¿no? Sí. Venga, no acordarte y le damos a no acordarse. Y que dice 60% de los votos, casi 61, prefiere no acordarse, claro que sí. Luego hacemos un inciso y te lo cuento. Ah, vale, muy bien. Pues mira, también puedes hacer un inciso con esta. Dice, ¿hoy estoy de malas o hoy estoy de buenas? Hoy estoy de malas. ¿Hoy estás de malas? Sí. ¿Y por qué estás de malas, tío? Por lo de la justicia social, tío. Oh. Pues venga, estás de malas. Pues mira, la gente está de buenas. 79,62% de los votos está de buenas. Pues que vengan y que me lo digan. Sí. Que vengan y que me lo digan. Que me compensan. Pues mira, para dejar a toda la gente de buenas, ¿eh? ¿Qué te parece si nos despedimos con este temazo de Kevin Little que suena bajo mi voz? ¿Un temón? Sí, sí, temarraco. Sí, drives me crazy sonando en las ondas de Radio Topo. Para despedir el programa más refrescante del Traffic Time, el Flux Flux, que una vez más se acaba. ¿Ya se acaba? Sí. Como siempre, dejándote el mejor rollo para que afrontes toda esta semanita. Y nos volvemos a escuchar el lunes que viene. Hasta entonces, muchísimas gracias, Carl, por estar ahí. Encantado de estar aquí siempre. Muchísimas gracias a todos y todas los que estuvisteis al otro lado de la radio o de nuestro potentísimo streaming. Ya sabéis que encontraréis nuestros podcasts siempre en nuestra página de Facebook o en la página de radiotopo.org. Y que hasta entonces os dejamos con la música de Kevin Little. Sed muy felices y un super abrazo de quien estuvo a los mandos de la nave, Gindy Man. Un placer acompañarte como siempre. Y si no nos escuchamos antes, nos vemos en 5 Marzada en el parque del tío Jorge. ¿Pozi? Nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. She's having my